feliz mañana para todos. Gracias por estar permanentemente con el Café Mañanero. Y cuando digo permanentemente, es seguirnos día a día. Iniciamos una nueva jornada. Recuerden, estaremos hasta las 11 de la mañana en el día de hoy compartiendo actualidad y entretenimiento. A esta hora en la ciudad de Valencia contamos con 8 grados centígrados. En Madrid tenemos menos 5 grados. En la ciudad de Barcelona 6. Y es el tiempo en las principales ciudades de España. Bueno, en lo que tiene que ver con la costa mediterránea, contamos con una humedad del 69%. La probabilidad de precipitaciones o lluvias es de apenas el 1%. Vientos 11 kilómetros por hora. Y en general tendremos un miércoles con cielo parcialmente despejado. Estamos comenzando el mes de febrero. Hoy marca el calendario 2 de febrero. Y comenzamos nuestro programa dando cuenta también de los principales indicadores económicos. Principales indicadores económicos. Y eso implica hablar del cambio del euro frente al dólar. Se cotiza a 1,12. Se mantiene en comparación con el día de ayer. No obstante, baja un 0,18%. El barril de petróleo y oro encontramos en $89.28. Se mantiene al alza. Y estamos hablando del barril Brent. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.726 puntos. Se mantiene al alza con un 1,32%. De inmediato aprovechamos y también le participamos de algunos titulares en materia de economía. Bueno, España supera los 10 millones de contagios desde el inicio de la pandemia. Un dato muy particular de este panorama que estamos viviendo desde hace 2 años. Por otra parte, decirles que el gobierno le empieza a salir las cuentas para aprobar la reforma laboral en el Congreso. Sin Esquerra Republicana. Y atención, porque el 40% de los autónomos pagará igual o más cuota con el sistema de Escriba. El nuevo sistema de Escriba. Por otra parte, también contarles que el gobierno aprueba la ley de vivienda que permitirá topar el precio del alquiler. Bueno, son los titulares más importantes que encontramos en el día de hoy, en el contexto de la actualidad. También, por supuesto, estaremos abordando otros temas del día. Del orden internacional, se sigue hablando de la crisis de Ucrania con Rusia. A propósito, el presidente ruso Vladimir Putin ha acusado a Estados Unidos y a la OTAN de ignorar sus preocupaciones en la crisis con Ucrania. También decirles que en deportes se ha celebrado una jornada más de eliminatorias suramericanas. Y les tenemos todos los resultados. Triunfo de Argentina, empate de Perú, derrota de Bolivia en casa, triunfo de Uruguay también. Bueno, eliminatorias suramericanas para Qatar 2022, es decir, de este año. Así comenzamos el Café Mañanero. Hoy está de cumpleaños Shakira. Felicidades. Uno de los éxitos más recientes que tiene en el mercado lo hace con Black Eyed Peas. Get Like Me. Esa es la canción que estamos escuchando. Y es nuestro saludo musical. Shakira, esa latina está rica. I wanna find me a chica que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita, elegante señorita. Girl, I want you when I need ya. All of my life, yeah, baby, let's team up. I want a girl that shine like glitter. A girl that don't need no filter. The real, the real. A girl that's a natural killer. I want a girl that's a heater. Caliente off the meter. Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. Ah, you're looking for a girl like me. buscando una chica, sí. Oye, mami, estoy buscando una chica, sí. Quiero otra, así eso es. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. Hey, you're looking for a girl like me. When a girl that shines like glitter, baby, you know I need no filter. For real, I'm real, you know I'm real. Like how my lips are so glossy, like how my neck is so bossy. You love me. Latinas, Latinas, sha, sha, Shakira, sha, sha, Shakira. I like Latinas, ones who look like Selena, shake a bunda like Anita, morenas, that's más fina. I like Dominicanas, Boricuas and Colombianas, in East LA, I like the Chicanas, and they want a piece of the big manzana. So they tell me that you're looking for a girl. Oye, mami, estoy buscando una chica, sí. Estamos comenzando el Café Mañanero. Un feliz día para todos. Lo hacemos con nuestro saludo musical. Shakira está de cumpleaños en el día de hoy. También lo está su actual pareja, Gerard Piqué. Felicidades, Shakira. Y a propósito de Colombia, le envían un regalo a la cantante colombiana. Sí, es esta canción que le ha compuesto especialmente para ella y para su ciudad, Barranquilla, su colega y amigo Carlos Vives. Se titula Currambera. Además, es un estreno, novedad. Felicidades, Shakira. ¿Qué es lo mejor que se le puede regalar a una artista? Recuerdo la mañana que te vi pasar por la calle del Prado para el colegio, pintando en el nirvana de tu soledad. Me parecía llamar tu pelo al viento. Música, comenzamos el Café Mañanero. Escuchamos Currambera. Es un sinónimo de barranquillero o barranquillera en este caso. Es el regalo de Carlos Vives a su colega y amiga Shakira. con motivo de su cumpleaños en el día de hoy. Una vez más, mil felicidades para esta cantante, que sin duda alguna es la máxima figura en la música que ha dado Colombia. Felicidades, Shakira, o Shaki, como le dicen sus amigos y personas más cercanas. Niñita de la pollera, volaste muy alto, tu barco ya hizo su pena. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. La estación musical, alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. Efectivamente, estamos empezando nuestro programa El Café Mañanero y vamos inmediatamente con nuestro monólogo de actualidad. Estaba pendiente de abordar un importante estudio de la Universidad Pontificia de Comillas, que ha realizado una guía titulada Caminos de Convivencia, en la que muestran las claves para una integración intercultural de la sociedad. Y entre sus principales claves para lograrlo, señala la necesidad de que las políticas de integración dejen de ser políticas para inmigrantes, para transformarse o fundirse en una política más generalista. Esto lo traigo textualmente de este estudio. Según el documento elaborado con la colaboración de la UNIGES y el sistema Jesuitas Migrantes de España, en la actualidad la sociedad está inmersa en tres procesos que cambian sustancialmente el marco y la forma en que solíamos pensar y diseñar las políticas de integración locales. Uno, explican los expertos, es el fuerte proceso de arraigo o integración de la inmigración en la sociedad, sobre todo en los barrios populares, que ha convertido a los migrantes en un componente esencial del país, dejando atrás esa figura de población de paso. También se ha registrado un avance de la cuestión social marcada, según los autores del trabajo, por el precario crecimiento del empleo, precaria también la reducción de la prestación social pública y el debilitamiento de las relaciones comunitarias. Hombre, se trata, según apunta este documento que estoy leyendo textualmente, una cuestión social que afecta a amplios sectores de la sociedad española, pero donde la población migrante ocupa las peores posiciones socioeconómicas, conformando una precariedad por debajo de la precariedad nativa. El último lugar señala, bueno, la existencia de un prejuicio étnico grupal hacia la población de origen migrante, que les representa como diferente, extraño e inferior, y que justifica, según apunta la guía, que los nativos, por el simple hecho de serlo, ocupen una posición de preferencia en los diferentes ámbitos de la sociedad y que ésta se sienta amenazada por el arraigo e integración de las personas de origen inmigrante. Bueno, dicho de otra forma, viene a decir, primero los de aquí, recordemos que esa política, esa posición la ha enarbolado un partido político que por cierto está en ascenso en España y se trata de Vox, ¿no? Lo hemos venido notando. ¿Qué hay que hacer para lograr una mayor integración de la población inmigrante? Bueno, la verdad es que la revisión es profunda y amplia, o debe ser profunda y amplia. Son muchos los aspectos. Este, lógicamente, que acabamos de escuchar, extrayendo de este importante estudio, es apenas, evidentemente, la consecuencia, ¿no? Pero creo que mientras en los puestos del Estado donde encontremos personas con condición inmigrante o con color diferente a los que tradicionalmente se conocían en España, pues se va a estar enviando ese mensaje de que, bueno, los puestos importantes, los puestos de las instituciones, donde rara vez estamos encontrando a una persona de color, incluso aunque tenga la nacionalidad. Es un mensaje muy directo a toda la sociedad, que pueda de que esté impactando, ¿ya?, en el resto de la población que contrata gente, ¿no? De allí que en consecuencia, bueno, la población inmigrante, aunque tenga estudios, generalmente se quede en el cuidado de personas mayores, también el servicio doméstico. Para salir de esa situación, para dar un paso adelante en sus respectivas formaciones profesionales, a muchos nos toca evidentemente crear empresa. De tal manera que el crear empresa, el emprender negocio propio, se ha convertido en la alternativa para los inmigrantes. Esto evidentemente en el contexto laboral. También es cierto que a veces las organizaciones no gubernamentales, en su buena fe, evidentemente, quizás a veces envían un mensaje de la población migrante como lastimera, ¿no?, que necesita, o también se muestran las imágenes de aquel que salta la valla, quien llega en la patera, o la cara más necesitada de la población inmigrante. Y en ese sentido no encontramos equidad, porque no se muestra aquel inmigrante que de pronto se está destacando en una empresa. De manera que un estudio de estas características, que está hecho con muy buenas intenciones, merece que en una próxima edición sea mucho más amplio y aborde todos estos aspectos, todos estos detalles, porque al final juegan un rol en lo que podemos denominar como el componente de la inmigración y que le resume evidentemente en una persona de segunda o tercera en la sociedad española, cuando la Constitución dice que todos somos iguales y que tenemos los derechos. Ahora, evidentemente, el escollo más importante de todo esto lo pone sin duda alguna la ley de extranjería, que es la que nos otorga un lugar especial en la sociedad española, si bien es cierto, con las mismas garantías laborales, no así justamente para adquirir esa documentación que nos permita trabajar o desempeñarnos como tal, como ciudadanos de este país. De manera que son muchos los detalles las que determinan la condición del inmigrante, más allá de la voluntad propia de la persona que ha llegado o la persona acogida. Era sencillamente el punto de vista que quería plasmar en torno a este importante estudio que han elaborado expertos de la Universidad Pontífica de Comillas, Caminos de Convivencia, para una mejor convivencia. Desde nuestra experiencia, se deben abordar estos aspectos y empezar a diseñar estrategias que le permitan a las personas migrantes estar en todos los sectores del ámbito laboral y social. Solo así podremos decir de que hay integración. De lo contrario, es un intento, es una frustración abordar el tema. Se requieren políticas públicas profundas para lograrlo. Muy bien, nuestro comentario aquí en el Café Mañanero, nuestro monólogo de actualidad. Y continuamos. Ya vienen, por supuesto, los segmentos de nuestro programa. Latinos FM. Escucha Latinos. 107.9. Está buena. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con Carlos Angulo, que nos trae la nota ecológica. La nota ecológica es lo primero que nos trae Carlos. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, IKEA lanza instrucciones detalladas para poder reutilizar sus muebles. Es así como se lanza esa serie de instrucciones de paso a paso de cómo se pueden reutilizar algunos de los muebles y objetos más conocidos de la famosa cadena IKEA. Las guías de IKEA se pueden descargar en PDF y ofrecen instrucciones a través de tres niveles de usuarios: los principiantes, con ejemplo de convertir un portavelas en un macetero, por ejemplo; el nivel intermedio para usuarios ya más manitas, por ejemplo de cómo convertir una afamada bolsa fraca, esa bolsa azul de IKEA, en un pequeño jardín colgante vertical; así como un nivel más avanzado, cuando ya son buenos con el bricolaje y las herramientas eléctricas, podrán convertir un armario en una colmena. Esta es la más reciente iniciativa de la cadena sueca para centrar así su nuevo marketing en cómo podemos vivir de forma más responsable con sus productos, que son conocidos especialmente por ser bastante duraderos. Es por ello que con esta frase, IKEA, un pequeño cambio puede cambiar mucho, es la nueva campaña para este año 2022 en el que enfocan la cadena para las iniciativas del año 2030 en lograr colocar a la cadena sueca IKEA como una de las más verdes y, más importante aún, una de las más conscientes en que el cambio climático es un problema de cada uno en casa. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. Aquí está la información en el Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. Un total de 4.202 migrantes llegaron a España de forma irregular entre el 1 y el 31 de enero de este año. Según los datos del Ministerio del Interior, esta cifra supone un aumento del 30,6% con respecto al mismo mes de 2021, cuando se contabilizó la llegada de 3.217 personas migrantes. Turno ahora para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la renuncia de la primer ministro de Perú, Mirta Vázquez, quien nuevamente deja en una tremenda crisis el gobierno de Perú. Y es que Mirta Vázquez, quien no fue capaz de sobrevivir en esas turbulentas aguas en las que se está moviendo la administración del maestro de Cajamarca, dio pie para que Pedro Castillo, en menos de 24 horas, tuviera que sustituir a la protagonista de una crónica de una renuncia anunciada ante la imposibilidad de lograr consensos en beneficio del país. Y como explicó la propia Vázquez en su carta de despedida, la activista de derechos humanos, que llegó avalada por su moderación para sustituir al izquierdista radical Guido Bellido, es la principal víctima de los errores políticos del presidente, perdido en su propio laberinto político. Y es que quizá, como él ya lo había dicho y lo había confesado ante la CNN, nunca me formé como político, nunca fui entrenado para ser presidente, algo que ya casi todo el Perú lo está comentando. Y es que recordemos que las primeras entrevistas que concedió Castillo tras casi medio año en silencio han desnudado a un político improvisado, pícaro y exasperante. Y esto ha hecho que el pueblo peruano ya comience a buscarle un sustituto. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta cuándo aguantará Pedro Castillo como presidente del Perú cuando en menos de 6 meses ha tenido que cambiar 3 veces su gobierno? Y también nos preguntamos, ¿afectará esto la situación política de Perú para que nuevamente tenga que convocarse a elecciones presidenciales, tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y vamos inmediatamente con Nicky Cuervo, que a esta hora nos trae un adelanto de los principales temas de entretenimiento. Estamos hablando, sin duda alguna, de las noticias del apartado de entretenimiento. Más adelante, por supuesto, estaremos con el desarrollo de este segmento. Las notas de entretenimiento. Nicky Cuervo. Bueno, viene precisamente entonces... con este apartado. Bueno, la primera entrega de las notas del entretenimiento. Nicky. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los Lebron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Lady Gaga anuncia serie de conciertos en Las Vegas. Los conciertos de Lady Gaga siempre dan de qué hablar. Hoy se confirma que tendrá su propia residencia en Las Vegas, donde está acostumbrada. Tras el truncado retorno de Adele a los escenarios, se supo de otra artista que hará un espectáculo similar en Estados Unidos. Se trata de Lady Gaga, quien además de estar en el mejor momento de su carrera actoral, anunció que hará una serie de conciertos en Las Vegas. Se trata de una residencia, tal como lo tenía planeado Adele el mes pasado, pero que por motivos que aún no son tan claros, tuvo que suspenderse. Lady Gaga hará lo suyo en abril de este año, en el Hotel Park MGM, donde ya se ha presentado varias veces en el pasado. El enfoque musical de esta presentación será el jazz y al estilo que la hizo ser acompañada por el gran Tony Bennett. En su última seguidilla de conciertos hizo esto, pero en Nueva York, a finales del 2021, dicho año, estrenó un disco de remix y además cantó por última vez con su gran amigo Tony Bennett, quien ofreció conciertos en Nueva York para cerrar su asombrosa carrera que lo mantiene vigente a sus 95 años. Además de tener una gran variedad de conciertos, Lady Gaga posee una versatilidad no muy recurrente en la industria. Hace nada la vimos protagonizando House of Gucci, con toda su elegancia heredada de su ascendencia italiana. El 2020 la podemos ver en trajes extravagantes promocionando Cromática, y ahora vuelve al formato de jazz y piano que tanto bien le ha hecho a su carrera. La residencia en Las Vegas comienza específicamente el 14 de abril y se extenderá hasta el 1 de mayo. Para quienes no conocen este tipo de recitales, se trata de una seguidilla de shows que toman lugar en el mismo espacio a través del tiempo. Esta es la diferencia con los tours, ya que en realidad el artista no se moverá a ninguna parte. De esta forma, se empieza a configurar el 2022 de Lady Gaga, que ya cuenta con conciertos confirmados para el primer trimestre. No se habla de Bruno, rompió récord histórico de Disney con Encanto. Disney ha tenido incontables éxitos musicales en los últimos 30 años, pero ninguno como No se habla de Bruno. Al parecer, es momento de que todos hablemos de Bruno, y con razón. Encanto hizo su estreno el año pasado, y solo sabe de éxito. Es que sus canciones fueron bastante aplaudidas en todo el mundo, y entre todas aparece No se habla de Bruno. Hoy, la gran canción de Disney alcanzó un hito que no se veía hace 30 años. Y es que, desde que salió Encanto, No se habla de Bruno se convirtió en un clásico instantáneo. Para quienes no son entendidos, se trata de una canción que relata la historia de por qué nadie puede hablar sobre el tío desaparecido de los Madrigal, familia protagonista de la historia. Dicho personaje veía el futuro y anunciaba tragedias o momentos desagradables antes de que ocurrieran. Con una base de tipo salsa y montuno que funciona perfecto con el canto de los personajes, se posiciona como una tonada extremadamente pegajosa, dispuesta a poner a bailar el alma más tiesa. Su sonido hace remontar un poco lo que hacía Orichas en sus mejores tiempos. Compuesta por Lin-Manuel Miranda, increíblemente no pudo ser considerada en los premios Oscar. No se habla de Bruno se convierte de esta forma en la primera canción de Disney en obtener ese reconocimiento desde que lo consiguió Un Mundo Ideal de Aladino en 1992. Muchos hits han pasado por Disney a través de la historia. Mi Amigo Fiel, Libre Soy, El Círculo de la Vida y un sinfín de canciones han sido parte de infancias de tal forma que se quedaron pegadas en nuestra cabeza para siempre. Sin embargo, aunque sea difícil de creer, ninguna de las mencionadas había logrado estar en el primer puesto del Billboard Hot 100. La lista privilegia las canciones más escuchadas semana a semana y tuvo en primer lugar Adele con Easy on Me por meses. Sin embargo, eso cambió ayer, ya que por primera vez en casi 30 años, una canción de Disney ocupa el primer lugar. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky, con las noticias del mundo del entretenimiento. Más adelante volverá con más tiempo a esta hora para una breve pausa y ya regresamos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. También tendremos más adelante las tendencias en las redes sociales. Estaremos repasando los titulares de los principales periódicos. Nos queda mucho café por compartir. Ya regresamos.

quien lo decida. La mitad de todo, dímelo a tu modo, escríbelo y va a ser así. Cuéntame sin pena tus sueños más secretos, que aunque sea difícil conseguirlo, por ti lo intentaré. Quiero enredar tu vida con mi vida, cubrir tu alma desnuda, tatuarme tu locura en cada poro de mi ser, sin condición de por ni nada, dejarte abrir las alas tan libre en tu camino, que junto al mío quieras volver. Seré tu confesor, tu secreto de amor, tu amigo. Lo que tú me pidas cuando tú lo pidas, sin condición alguna, eso seré. Quiero enredar tu vida con mi vida, cubrir tu alma desnuda, tatuarme tu locura en cada poro de mi ser, y sin condición, temor ni nada, dejarte abrir la sala, tan libre en tu camino, que junto al mío quieras volver. Seré tu confesor, tu secreto de amor, tu amigo. Lo que tú me pidas cuando tú lo pidas, sin condición alguna, eso seré. Tú dirás lo que quieres de mí y ahí estaré esperando por ti. Tu vida con la mía, llenarnos de locura, llenarnos de locura, unirnos en una aventura. Tu vida con la mía, será, será, será, será, será, cuando quieras, si vas a estar conmigo o si quieres ser mi amiga. Tu vida con la mía, llenarnos de locura, locura, locura, locura, locura, locura de amor, tú y yo, sin control. Tu vida con la mía, llenarnos. Quiero hacerte compañía, dime la hora, el minuto y el día. Tu vida con la mía, llenarnos de locura. Ven, que quiero hacerte compañía, y dime la hora, el minuto y el día. Charlie Aponte, felicidades, nació en el año 1951 en Puerto Rico. Hizo carrera al lado del Gran Combo, bueno, interpretó muchos éxitos, Trampolín, por ejemplo. Felicidades y que siga cumpliendo muchos años más. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora con el calendario. ¿Qué nos dice el calendario? ¿Qué se conmemora? ¿Qué se celebra un día como hoy? Inmediatamente lo vamos a abordar con Carlo Angulo, que todos los días se preocupa por buscar entre los datos a ver qué se está celebrando en el mundo, qué estamos conmemorando en general. Carlo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día de la Marmota en los Estados Unidos, ese día en el que se define si continuará el invierno o si sencillamente empezará a llegar el calor de la primavera con la salida de la famosa marmota Phil. Al igual que recordamos que el día de hoy, 2 de febrero, se celebra el Día Mundial de los Humedales. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Bueno, nos encontramos con que el reconocido futbolista español Gerard Piqué está celebrando su cumpleaños número 35, al igual que su pareja, la exitosa cantante colombiana Shakira, quien el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 45. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Ya lo anotábamos al principio de nuestro programa. Mil felicidades para Shakira en el día de su cumpleaños, igualmente para el gran Gerard Piqué. Y bueno, lo que define hoy la marmota, todo el mundo pendiente a la marmota, a ver qué pasa, ¿no? Si va a continuar el invierno con esta intensidad o si por el contrario va a parar un poco, ¿no? Va a dar un respiro. Debo decir que por acá, por Europa y más exactamente aquí en España, estamos teniendo unos días muy fríos, muy, de verdad, como no es de pronto común, ¿no?, tener un grado centígrado en el termómetro aquí en la costa mediterránea, o que estos valores térmicos se repitan con tanta frecuencia. Y quizás es una compensación, porque el mes de diciembre fue algo caluroso, de manera que estamos teniendo un mes de enero, o hemos tenido un mes de enero bastante frío, y así comenzado también febrero. Vamos inmediatamente con los titulares de los principales periódicos, a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. Pero antes, una invitación muy importante a Restaurante Yacaré. Recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Todo en un solo lugar. Para una comida o una cena especial, Restaurante Yacaré. Dispone de 3 ambientes, un comedor amplio con capacidad para 140 personas, comedor privado, terraza y, si se quiere, también, cómo no, la barra. Restaurante Yacaré, no lo olvides. Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Más información en restauranteyacaré.es. Entramos entonces en materia, vamos con los titulares. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Empezamos con el diario El País, que destaca hoy en su portada: titulares de los periódicos más importantes de España y América Latina. El diario El País. Estados Unidos y la OTAN ofrecieron a Putin acuerdos de desarme. Más titulares. Casado ataca al populismo sin renunciar a Vox en Castilla y León. Y ahora vamos con los titulares del mundo. Sánchez amarra la reforma laboral sin esperar a Esquerra Republicana. Fotografía de portada para un monumento de Vladimir Putin. Sí. Y un soldado que, bueno, le está como tomando del cuello. Dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Atención a los titulares de la prensa latinoamericana. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca en su portada: la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no peligra, dijo el sucesor de Máximo Kirchner. Fotografía de portada: sin Messi y con ausencias, la selección gana y sigue invicta. En este caso, venció a Colombia 1-0. Dejamos Argentina y pasamos a Chile, donde el diario El Mercurio titula: convención aprueba norma que pretende nacionalizar las empresas mineras. Fotografía de portada: la Roja vence a Bolivia y se aferra a la ilusión hasta el final. Crisis en Perú. Presidente Castillo designa a su nuevo gabinete mientras la oposición apunta a su salida. El diario La Tercera, por su parte, destaca en su portada: Boric designa a subsecretarios y compensa a partidos de Apruebo Dignidad. Fotografía de portada: Chile consigue un nuevo aire en La Paz. 2-3 ganó Chile a Bolivia. Continuamos con más titulares. El diario El Comercio de Perú, a propósito, titula: Pedro Castillo improvisa su tercer gabinete en solo 6 meses de mandato. Congreso aprueba ley que debilita a la SUNEDU y daña la reforma universitaria. Fotografía de portada: a seguir luchando por la clasificación. Perú empató 1-1 con Ecuador. Estamos hablando de las eliminatorias para el Mundial de Qatar. Y ahora vamos a la prensa colombiana a ver qué nos dice el diario El Tiempo, el diario más importante de Colombia. Este año se entregarían más de 100 subsidios de vivienda cada día. El ministro de Vivienda dice que las mujeres menores de 30 años son las que más compran casa. Además, trae en portada también cuenta de Colombia. ¿Cómo queda con la derrota contra Argentina? Bueno, y hace un balance, un especial de cómo están las cosas para la selección de Reinaldo Rueda, muy complicada para clasificar al Mundial. Dice Radamel Falcao, el entrenador quería que mantuviéramos el cero, y esta frase está generando polémica. Y hay más titulares en materia de deportes. Egan Bernal será sometido a una cirugía de columna. El colombiano avanza en su recuperación en una clínica de Bogotá. Los titulares de los principales periódicos de América Latina. También vamos inmediatamente a ver qué nos dice el diario ecuatoriano. La Hora destaca en su portada: otra desgracia se puede evitar. El municipio de Quito dice que el aluvión registrado en La Gasca fue causado por el clima. Sin embargo, la falta de precaución a la hora de construir sobre quebradas y laderas afecta a la estabilidad del suelo y produce catástrofes. Fotografía de portada, solo faltan dos puntos en referencia a la selección ecuatoriana. Y dejamos a Ecuador para ir hasta Bolivia, donde el diario El Correo titula: hoy el presidente inaugura en Sucre el año escolar. Bueno, algo así más o menos traía en el día de ayer este periódico boliviano. El MAS nombra presidente de la brigada en un descuido de la CCC. Dejamos Bolivia y vamos entonces a Venezuela. El diario El Nacional destaca hoy: Colombia niega haber firmado acuerdo con Estados Unidos para deportar a venezolanos. Entre tanto, el diario El Caribe de la República Dominicana destaca hoy en su portada: suplidores de INAVIE denuncian favoritismo. Quizás una noticia que merece más detalles. Bueno, hay otra noticia importante. El gasto capital impulsó la economía. Lluvias dejan pérdidas millonarias en el Cibao. Y el turno ahora es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae un avance de Latino Deportes. Lo que estaremos escuchando, recuerden, en ese importante segmento que llega sobre el final de nuestro espacio. Adolfo Jiménez del Río y el avance de Latino Deportes. Comenzamos con las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022, donde anoche prácticamente se vio la tabla de clasificación que está al rojo vivo. Y es que todavía quedan algunas opciones para algunos equipos, como es el caso de Colombia, que tiene matemáticamente una muy pequeña opción de clasificarse en la repesca. Y otros que se estarían peleando directamente ese cupo, como lo son Ecuador, Chile, Uruguay y Perú. Todavía faltan dos fechas, pero hará de mucho que hablar, porque hay enfrentamientos entre rivales directos, y eso dará opción para que veamos espectaculares encuentros. Eso sí, Brasil y Argentina ya están clasificados y han demostrado por qué lo están en las primeras posiciones. Son los líderes absolutos de esta eliminatoria. Y ya quedaron por fuera Venezuela, Bolivia y Paraguay. Continuamos con el europeo de fútbol sala, donde anoche vimos los cuartos de final y cada vez se ve más emocionante la participación de España, que se enfrentará en las semifinales a Portugal. Y comienza hoy la vuelta a la Comunidad Valenciana, donde tendrá la presencia de dos colombianos, y la Copa del Rey, que arranca hoy con un interesante encuentro acá en Mestalla, donde el Valencia Club de Fútbol quiere dar la mejor imagen ante su afición, y la Copa Africana de Naciones, que ya en semifinales veremos tremendos partidazos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias a Adolfo Jiménez del Río. Más adelante, recuerden, Latino Deportes va a estar candente. Latino Deportes, con toda la información de las eliminatorias suramericanas y toda la actualidad deportiva. La información aquí en el Café Mañanero, a nombre de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, es un sitio donde vamos a encontrar toda esa gastronomía colombiana, empezando por esa gran variedad de patacones. Más de 12 variedades de patacones. Yo no sé de dónde sacan tanto patacón, pero inventan sabores. Y esa es una razón poderosa para visitar Patacón Tostado desde las 9 de la mañana y hasta las 11:30 de la noche. Jornada continua. Esta gente no para, ¿eh? Más información a propósito del servicio de Patacón Tostado en la calle, en patacontostado.com. Patacontostado.com. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos. Lo hacemos ya con Nicky Cuervo, que nos trae la segunda parte de las noticias del entretenimiento. Nicky, ¿cómo está el mundo del entretenimiento con la música, el cine? Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Adele se suma a los premios Brits y bromea con rumores sobre su novio. Aunque no se refirió explícitamente a los rumores, Adele habría bromeado sobre las recientes especulaciones sobre su novio. Adele respondió a los recientes rumores sobre los supuestos conflictos con su novio actual, o al menos eso creen algunos fanáticos, luego de que la artista pareciera bromear con ello. Esto en medio de su anuncio de regreso a los escenarios. Sitios como Paces reportaron que la cantante había tenido conflictos con la producción, lo que habría atrasado su residencia en Las Vegas. Además, aseguran que recientemente Adele tuvo roces con su novio Rich Paul, lo que la tendría mal. Sin embargo, todo parece indicar que este no es el caso y la cantante está bromeo con ello. En una reciente publicación, Adele confirmó que se presentará en los premios Brits 2022, lo que desmentiría conflictos con su equipo y mostraría que está lista para volver a actuar. Además, hizo una referencia a su pareja, algo que pocas veces suele hacer. Postdata: Rich les manda amor, escribió Adele en lo que para muchos fue una forma de burlarse de los rumores y desmentir que existen problemas con su novia actual. Los premios Brit Awards 2022 se realizarán el 8 de febrero y premiarán lo mejor de la música británica en el último año. Como una de las cantantes más exitosas del Reino Unido, se espera que la cantante domine gran parte de la ceremonia. Esta será su primera gran presentación del año y una de las más importantes desde que volvió con su nuevo álbum, 30. Cabe recordar que pese a que siempre sorprende y conquista con su voz, Adele confiesa que se pone muy nerviosa cuando tiene actuaciones de este estilo. Viola Davis sorprende con transformación radical para su nueva película. En su nueva película, The Woman King, Viola Davis se transforma para interpretar al general de unidad militar femenina. Una vez más, Viola Davis vuelve a sorprender con una nueva película. Sin embargo, esta vez no por su gran actuación, puesto que aún no se puede ver su trabajo, y es que solo bastaron fotos para crear expectativas sobre su próximo film. Este 2022, Viola Davis protagonizará The Woman King, la nueva película de la directora Gina Prince Bythewood, quien también ha dirigido La vida secreta de las abejas. En esta, se transforma para uno de los roles más importantes de su carrera. En el film, la ganadora del Oscar le dará vida a Naniska, la general de una unidad militar femenina en el reino Dahomey, en África. Se trata de una mujer que realmente existió y batalló contra quienes esclavizaron a su pueblo y destruyeron sus tierras. Ahora se lanzaron las primeras fotos de esta nueva película y Viola Davis es quien se roba toda la atención. La aclamada actriz aparece con maquillaje en su cuerpo, un atuendo de guerrera y un mojicano que completan su apariencia de guerrera. The Woman King actualmente se encuentra en grabación y cuenta con otros nombres como Lahasha Lynch, Tushome Zendu, John Yoga, Adrian Warren, Hello Fines, entre otros. Se espera que el film se lance el 16 de septiembre de este año. Además, en unos meses, Viola Davis será parte de la serie de televisión The First Lady, sobre algunas icónicas primeras damas de Estados Unidos. Davis será la encargada de interpretar a Michelle Obama, esposa de Barack Obama, que ocupó el puesto de primera dama en sus dos periodos de gobierno. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos hablando con el chef Edwin Rodríguez. Recientemente estuvimos hablando con este gran chef colombiano radicado aquí en España hace algunos años, que ha puesto en marcha su proyecto gastronómico que le ha valido recientemente nada más y nada menos que una estrella Michelin. Y de esta maravillosa experiencia nos va a estar hablando en cuestión de nada. Después de esta breve pausa, ya regresamos. ¿Quieres volver? Clínica Odontológica Pradentis está de promoción. Pack de blanqueamiento más limpieza por tan solo 199 euros. Donde te ahorras un 60% de descuento. ¿Qué esperas? Llama al 625-25-1719. Tu dentista en Valencia desde 1991. Especialista en periodoncia e implantología con más de 25 años de experiencia. Avenida Pérez y Valero 107. Síguelos en Instagram, @pradentis_clínica. Sonríe con confianza. Muy pronto cambiará tu manera de ver y disfrutar la comida rápida en Valencia. Si eres de los que aman el fast food, este será tu lugar favorito. Palabra de Montes. Tropicalísima, el placer de la fruta, gastronomía latinoamericana, con los mejores platos de Colombia. Además, deliciosos zumos y batidos de frutas tropicales. En Tropicalísima, atenderle es un placer. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales. Además, deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Lo sabrás tarde o temprano, de algún modo. DJ Anthony Exclusivo, El Más Fuerte y N Producciones presentan en concierto Manolo Lescano, el cuarto bate de la salsa. Tú eres mi amor del alma, mi reina, mi madre. Y Tito Ángel, de los Lebron Brothers y su orquesta. ¡Qué milagro verte aquí! Celebrando el Día de la Mujer, sábado 5 de marzo, Sala Madison, Polideportivo 23, Masanasa. Invitados: DJ Nelson, DJ Anthony Exclusivo, DJ Z desde Cali, DJ Darwin, Directo al Corazón y Nicky DJ. Amor, amor. Info y reservas 632-174-951, 774-645-348. Manolo Lescano y Tito Ángel en concierto. Un concierto exclusivo. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Aquí suena tu música. Latinos FM. El Café Mañanero. Disfrútalo. Estamos de vuelta en el Café Mañanero. Estamos escuchando al Gran Combo de Puerto Rico. Tenemos buenas noticias para sus seguidores y para el mundo de la salsa en general, porque esta agrupación de legendaria con 60 años se activa nuevamente. Y decimos, se activa nuevamente luego de un breve parón, porque algunos de sus integrantes estuvieron contagiados con COVID-19 y les llevó precisamente a tener que aplazar algunas de sus presentaciones. El próximo domingo 29 de mayo, en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agreló arranca la fiesta en la única presentación en la Isla del Encanto que tendrá, bueno, ahí en su tierra natal. Pues si me vuelvo a enamorar, es un castigo. Bueno, debo decirles que inician una gira de conciertos por el mundo entero, llevando su legado musical de 60 años, que se dice pronto, 60 años de vida artística. Recientemente, a propósito, hablábamos, bueno, recientemente, lo que sé, hace poco más de un año, dos años, ¿no? Hablábamos con el maestro Rafael Itier y también con Jerry Rivas. Igualmente con Antonio García, que es el nuevo cantante. O Tony García. Es Antonio, es la misma cosa, ¿no? Pero cariñosamente le dicen Tony. Y aquí los estamos escuchando, el gran combo de Puerto Rico. Enamoro más. Lo dice la voz de la experiencia. El gran combo de Puerto Rico. Anoten esta fecha, 28 de mayo. Fue por allá en el año 1962 que arrancó entonces esta legendaria agrupación. 60 años del nacimiento de la agrupación que se consideraba como la bandera nacional de Puerto Rico en el mundo, la Universidad del Sabor. Eso es un castigo y eso llevará nuevamente entonces la salsa pa'l mundo, salsa pa'l mundo. Además, el título de una producción discográfica. Felicidades al gran combo de Puerto Rico. En 2012 estuvo celebrando los 50 años. Una gira de conciertos y ahora se va a volver a pasear por el mundo entero con motivo de su 60 aniversario. Nos encanta hablar de nuestra música latina aquí en el Café Mañanero y es que es precisamente una ventana abierta a nuestra cultura latinoamericana acá en Europa. Y es un placer compartir este café con tantos ingredientes. Latinos 107.9. Está buena. Los sonidos de la calle suenan en Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Es el momento de conocer las tendencias en las redes sociales. En breve estaremos ya con el tema de conversación. Pero a esta hora es Carlo Angulo, quien se prepara para entregarnos un balance de lo que se comenta en el mundo de las redes sociales. Lo que está siendo tendencia a esta hora en las redes sociales, nos encontramos con el nombre de las Baleares, luego de que se diese a conocer que Baleares establece una multa de hasta 60.000 euros por saltarse lo que es el pasaporte COVID. Entre otra de las tendencias, se mantiene también que el Congreso investigará acerca de lo que serán las propuestas del pasaporte COVID en el resto de las regiones españolas, mientras que entre otra de las tendencias en el entretenimiento está siendo comentado el nombre de Pam y Tommy, ya que el día de hoy, miércoles, se estrenan los primeros 3 episodios de esta nueva miniserie en Disney Plus, en el que se presenta a Lily James y a Sebastian Stan como Pamela Anderson y Tommy Lee, el reconocido baterista de la banda Motley Crue, en esta miniserie protagonizada a su vez por Jonah Hill, en la que muestran cómo se viralizó el video porno más importante de la década de los 90. Entre otras de las tendencias, Disney sigue siendo tendencia por la serie de Loki, que anunció que empezará a rodar su segunda temporada a mediados de este verano, en el año 2022, al igual que el nombre del actor Moses J. Mosley, conocido por su papel en The Walking Dead, está siendo comentado por los usuarios, ya que fue encontrado muerto en su apartamento en Los Ángeles a los 31 años. Entre otras de las tendencias, nos encontramos con el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Florentino anuncia ya, como parte de los usuarios que están comentando acerca de los anuncios que podría cerrar el presidente del Real Madrid cuando está a punto de cerrar lo que se conoce como el mercado de invierno en los fichajes en el fútbol. Este fue el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y vamos con el tema de conversación. Destacamos que España, bueno, una noticia que encontramos hoy precisamente en la páginas de Radio Televisión Española, la Seguridad Social, oigan bien, perdió en enero 197.750 cotizantes medios respecto al mes anterior, con lo que se situó en 19.627.161 afiliados, mientras que el paro creció en 17.173 personas por la mala evolución del empleo femenino. La noticia positiva quizás tiene que ver con la confirmación del descenso de los contagios de COVID-19. Recordemos, la sexta ola ha estado marcada por la variante Omicron. Y en todo el territorio nacional se confirma efectivamente, incluso en la Comunidad Valenciana, donde se venía resistiendo esa bajada, se confirma el descenso de los casos. Y la ministra de Sanidad, en Carolina Darias, ha intervenido en el Congreso, donde ha defendido las medidas aplicadas por parte del gobierno. Y entre estas está el uso de la mascarilla. ¿Han funcionado las mascarillas para prevenir el contagio de la COVID-19? El tema es candente. Vamos a escuchar precisamente algunos apartes de esa intervención en el Congreso de los Diputados. Carolina Darias, la ministra de Sanidad. En segundo lugar, también para presentar la iniciativa, tiene la palabra la señora doña María Teresa Mallada de Castro. Así comenzaba la sesión de este debate interesantísimo. Y escuchemos algunos de los reproches a la ministra y también, lógicamente, quienes le defendían. Señora presidenta, señorías, es para mí un honor dirigirme a esta Cámara, depositaria de la soberanía nacional, para reclamar en primer lugar que la industria de muy alto consumo eléctrico sea considerada como estratégica y, en segundo lugar y de manera irrenunciable, que en el plazo de 3 meses se apruebe un estatuto que garantice la competitividad del sector y que evite la destrucción de empleo y la deslocalización de industrias hacia países con menor coste eléctrico. Alguien puede preguntarse qué lleva a una amplísima mayoría de la Junta General del Principado a apoyar esta iniciativa. Y es sencillo, señorías. En Asturias no podemos permitirnos perder otra empresa ni perder otro empleo, porque tenemos la peor tasa de actividad de población activa del país, una de las peores evoluciones demográficas. Bueno, algunos de los apartes en el Congreso de los Diputados, repito, Ese no era justamente la intervención. Y ahí tenemos, sí, efectivamente, a Carolina Darias. Más cerca, porque con toda la prudencia, señoría, hemos doblegado la curva de esta sexta ola y estamos en fase de descenso. Por tanto, esta medida demandada por la práctica totalidad de los presidentes y presidentas está más cerca de volver a modularse. Concluyo, señoría. Somos conscientes del tiempo transcurrido desde que se declaró la pandemia, del impacto en nuestras vidas, del cansancio también, por qué no decirlo, en la ciudadanía y del impacto que el virus ha ocasionado en todas nuestras vidas durante este tiempo. Somos muy conscientes también del esfuerzo de nuestros profesionales sanitarios, de la importancia de contar con un sistema nacional de salud fuerte, resiliente, que nos sitúe en la referencia internacional y también en el desempeño colectivo de todo un país en la estrategia de vacunación. Porque entre todos, señorías, hemos sido capaces de vacunar a todo un país. Entre todos y todas hemos sido capaces de hacerlo. Nuestro conocimiento del virus ha ido avanzando de la mano de la ciencia, de las personas expertas, y junto a la altísima cobertura vacunal, el comportamiento ejemplar de nuestra ciudadanía y también la evolución epidemiológica, que empieza a presentar cada vez más características de endemia, nos hace plantearse nuevos escenarios. Nuevos escenarios para pasar de una vigilancia de la emergencia a una vigilancia por objetivos y de más calidad. Y en eso estamos, señorías, en seguir avanzando en las respuestas estratégicas que en cada momento se precisan. Por eso, señorías, solicito ante esta Cámara la convalidación de este Real Decreto Ley, con el afán de todos para seguir, entre todos, el conjunto del país y de este Gobierno, en seguir avanzando en cuidar de la salud de nuestra población. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la mascarilla o no. Ese es uno de los debates que tenemos en el día de hoy en torno a esta pandemia. Si ha dado resultados o no. Vamos a seguir con la mascarilla, la verdad. Lo que no está claro es si ha sido suficiente como para protegernos. Pero de que se va a seguir usando, se va a seguir usando. Dentro de los recintos, como locales de hostelería, también en todos aquellos lugares, como oficinas o de atención al público, y la parte mucho más polémica, ¿no? En los exteriores. Bueno, el asunto seguramente lo van a encontrar hoy por todos lados en las redes sociales, donde arde justamente el debate. Las mascarillas que vuelven a estar en boca de todos. Dejamos de lado el tema de conversación y vamos inmediatamente con una invitación muy especial aquí en Valencia. La invitación es para restaurante Delicias El Paisa, en Gran Vía Fernando el Católico número 71, con todos los platos típicos de Colombia, abierto a partir del mediodía y hasta la medianoche. Delicias El Paisa. No lo olvides, Gran Vía Fernando el Católico número 71. El Café Mañanero, disfrútalo. Recientemente estuvimos hablando con el chef colombiano Edwin Rodríguez, ganador de una estrella Michelin, justamente a finales del año anterior, en el mes de diciembre exactamente. Y la verdad es que es una persona muy ocupada y hasta ahora ha tenido tiempo para atendernos y ha compartido con nosotros la experiencia y sobre todo este gran momento. Luego de muchos años de lucha, de esfuerzo, y la verdad es que nos encanta encontrar ejemplos de superación. Una demostración contundente que cuando se luchan las cosas se pueden lograr. ¡Qué bien! De manera que vamos a compartirles una importante entrevista con esta gran figura de la cocina colombiana, que recordemos se encuentra en Madrid exactamente. Allí tiene su restaurante Quimbaya. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. En la Feria Fitur de Madrid me encuentro en el stand al fondo de Colombia y estoy con nada más y nada menos que con el chef Edwin Rodríguez, todo un símbolo de la gastronomía colombiana, porque el restaurante Quimbaya acaba de ganar una estrella Michelin. Primero, Edwin, enhorabuena por este logro, no solamente tuyo, sino de la gastronomía colombiana. Un placer tenerte en nuestro programa. Muchas gracias, de verdad, gracias por la invitación, gracias por, bueno, tenerme en el día de hoy aquí. Pues nada, para mí es todo un placer contar un poco que la gastronomía, exponer la gastronomía colombiana. Bueno, queremos que nos cuentes la experiencia de este logro. Bueno, la verdad que muy contento y muy agradecido, ¿no? Recibir un reconocimiento de esto no tiene comparación, ¿no? Para mí, como profesional, que premien la cocina colombiana de esta manera es un paso agigantado, ¿no? Nosotros hemos colocado un granito. Para mí personalmente me llena de ilusión, ¿no? Que la gente empiece a ver y a hablar de la cocina colombiana. Entonces, que la gente empiece a disfrutar y a entender, ¿no? También, porque la cocina colombiana, pues, no es la más conocida de Sudamérica, ¿no? Hay otras cocinas que lo han hecho muy bien. Y que hoy en día la gente se empiece a interesar de qué es Colombia, qué comen en Colombia. Para mí es toda una satisfacción y eso me impulsa a seguir haciendo y a seguir construyendo y a seguir creando platos inspirados en esa cocina colombiana, que es la cocina de mi recuerdo. Debo decirle que Colombia está mostrando en esta Feria Internacional de Turismo la gastronomía. Lo está haciendo, lógicamente, a través del café, que yo siempre he considerado, Edwin, que es el pasaporte a la gastronomía típica colombiana. En fin, ya de eso hablaremos más adelante. Pero ahora quiero que nos cuentes cómo se logró, porque era algo que se veía muy lejano, hablando de gastronomía colombiana, que si bien es cierto, tiene ingredientes muy importantes y un potencial enorme, pues de pronto no se imaginaban que tan pronto llegara una estrella Michelin en nombre de la gastronomía colombiana. Sí, efectivamente, ¿no? Había, bueno, uno trabaja, ¿no?, con mucha ilusión. Cuando montamos el proyecto, es un proyecto que ya venimos gestando de hace más de 8 años, mostrando cocina colombiana, una cocina colombiana como yo la entiendo, como me gusta contarla, ¿no? Dándole, como decimos aquí en España, esa vuelta de tuerca, ¿no? De ajustarla, colocarla mucho más contemporánea. Y bueno, emprendimos este proyecto de abrir, ¿no?, Quimbaya con todo, ¿no?, con la ilusión de que la gente conociera la cocina colombiana. Bueno, nos hemos encontrado con esta situación de COVID, eso nos puso a prueba, pero eso también nos ha servido para fortalecer y para mostrar esa garra colombiana, ¿no? Ese tesón que tenemos los colombianos de que nada puede, ¿no? Y esto es prueba de ello, ¿no? Aguantamos, tuvimos el barco a salvo, a la tripulación, y cuando pudimos tener la oportunidad de salir a mostrar lo que teníamos, pues fue muy bonito. En menos de 6-7 meses, recibir el reconocimiento, pues es súper, súper maravilloso. Muy contentos, que la gente valore, ¿no? Porque eso también fortalece un poco al sentido que tiene la guía, ¿no? La guía Michelin, cuando nació, cuando se creó en su momento, fue empezar a dar visibilidad, ¿no?, a esos lugares que merecía la pena conocer, que tenía su encanto, que merecía la pena parar un momento en carretera e ir a comer. Pues eso es algo de lo que ha pasado, ¿no? Alguien ha venido al restaurante, ha parado, ha comido, le ha encantado y ha dicho, oh, esto es buenísimo, y además es colombiano. Venga, se merece un reconocimiento. El reconocimiento que se lo merece, la cocina colombiana. Entonces, muy contentos, muy ilusionados, sorprendidos también, ¿no? Porque lo hacemos, trabajamos día a día, ¿no? Por convicción, ¿no? Soy un colombiano apasionado de mi país, con lo cual muestro día a día esos platos, esas creaciones, damos a comer a los comensales chontaduro, hormigas culonas, uchuvas, maracuyá, lulos, panela, ¿no? A la manera como lo entendemos, y que la gente venga y se sorprenda y diga, wow, ¿qué está pasando en ese país? Y luego nos dan un reconocimiento, un premio, wow, es maravilloso, ¿no? Es la guinda en el pastel. Vamos a contarle la historia completa de este importante reconocimiento. Edwin, ¿cómo llegas tú a España? ¿Cómo llegaste a España? ¿Cuánto tiempo hace que estás en este país? Y quiero que simultáneamente también nos cuentes cómo surgió el restaurante Quimbaya. Vale, yo llegué hace 15 años, ya prácticamente en un mes estoy cumpliendo 15 años de estar aquí en el país. Salí con la ilusión, ¿no? Como todos los colombianos, de crecer como profesionales, ¿no? Con la ilusión de aprender más, ¿no? Llegué a Madrid, me establecí en uno de los restaurantes aquí, en su momento también de alta cocina. Tuve la suerte al poco tiempo de conocer una estrella Michelin, que para mí era súper, en ese momento tan lejano, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo es eso de las estrellas Michelin allá en Europa? Bueno, tuve la suerte, bueno, siempre digo, la suerte te encuentra trabajando, ¿no? Conocí en el lugar donde trabajaba a una persona que tenía relación con ellos, establecían un proyecto nuevo y estaban buscando gente. Yo fui, conté mi experiencia y soy contratado para el proyecto. Ahí comienza esa andadura, él se llama Pepe Rodríguez, hoy en día es el presentador de MasterChef España, y empezó a conocer mi trabajo, empezamos a trabajar juntos y fue crecer, ¿no? Aprender, ¿no? También integrarme en una gastronomía que para mí era totalmente desconocida, que era la española, cocina manchega. Fue aprender el bien hacer, ¿no? Las técnicas, cómo es el enfoque, qué pasa en el restaurante. Y eso me ha servido un montón, ¿no? De ver de qué manera se piensa sobre un producto, no sobre un plato, sino sobre un producto en concreto. Y cómo se puede desarrollar y cómo se puede llevar a la alta gastronomía. Y eso fue mi aprendizaje durante 9 años con él. Luego, pues, desarrollando proyectos en toda España de la mano de él. Estuve en MasterChef España, estuve, pero en la parte de online, ¿no? Ayudando a desarrollar la parte online. Estuve en proyectos como el Banco Santander, ¿no? Liderándolo, Museo del Prado. Y eso me dio tablas, pues, para ganar confianza y decir, bueno, ya he aprendido lo suficiente. ¿Por qué no hacemos esto con la cocina colombiana? Fue una reflexión en un momento en el cual dije, wow, hagámoslo con la cocina colombiana. Ya sabíamos hacer aires, espumas, estudiar sobre un producto. Ahora, pues, ¿por qué no hacemos todas esas técnicas, pero con producto colombiano? Y surge hace 8 años, tímidamente, ¿no? De a ver qué pasa. Tuvimos la suerte, insisto, la suerte te pilla trabajando, de montar una web, de que alguien la vio y le gustó. Y nos llevaron a viajar a Seúl. En ese momento vamos a Seúl a mostrar cocina colombiana contemporánea. Regresamos y desde que regresamos comenzamos, nos vinculamos a la embajada, con ProColombia también, desde ese momento, y empezaron a mostrarnos, ¿no? A apoyarnos un poco sobre las ideas que hacíamos, también tímidamente, ¿no? Porque no sabían este cocinero qué está haciendo con la cocina colombiana, pero lo que veían gustaba, y eso nos sirvió para exponer y empezar a crecer y afianzarnos, ¿no? De que lo que estábamos haciendo era el camino correcto. Y ahí comienza esta andadura desde hace 8 años, hasta que el público lo pedía, ¿no? El público pedía, ¿por qué no buscar un sitio físico, ¿no? Porque todo lo hacíamos en la embajada, en ferias, a recinto, todo muy privado. Pero la gente estaba pidiendo un sitio físico. Entonces fue cuando planteamos y dijimos, ¿por qué no vamos a montar un restaurante? Y ahí surge la idea de abrir Quimbaya. Fueron muchos meses de preparación, de reflexión, de buscar y de cuidar todos los detalles, porque sí, lo que apostábamos era por la alta gastronomía. Eso nos llevó más o menos 1 año hasta que finalmente vio la luz a finales del año 2019, y en el año 2020 es que hacemos la apertura de Quimbaya. A ver, supone un salto para la gastronomía colombiana y ya no se diga para el restaurante Quimbaya. Quisiera saber qué representa este logro. Hablemos de ese salto. Bueno, el salto para la gastronomía colombiana es muy amplio, muy grande, ¿no? Porque se empieza a colocar en el mapa gastronómico mundial, al nivel de las mejores cocinas, ¿no? Porque de momento era como muy tímido, ¿no? Hay cocineros muy buenos en Colombia que están haciendo lo suyo, mostrando la cocina colombiana, ¿no? Pero la gente dice, bueno, muy bien, vamos a Colombia a comer. Fuera de las fronteras es un poco más tímido aún, ¿no? Porque no hay restaurantes que tengan las características de hacer cocina colombiana y además una cocina contemporánea como tan... vamos a hacer cocina colombiana en Madrid, ¿no? Aquí hay restaurantes colombianos muy buenos, se come muy rico, ¿no? Yo de hecho soy cliente de muchos de ellos, ¿no? Pero lo que hacemos es muy personal, ¿no? Por eso también insisto que no hago cocina colombiana tradicional, hago una cocina colombiana muy propia, muy personal, como la entiendo, y de mis recuerdos, ¿no? De esas vivencias que tenemos los colombianos y con las que hemos crecido. Y eso es lo que expongo, ¿no? Sin desvincularme de esos sabores que son base de la gastronomía colombiana, ¿no? El hogao, en mi caso la changua con la que crecí, las bebidas fermentadas como el masato, como la chichapiña, ¿no? La guapanela. vela, ¿no? Y es cosas de las que presentamos en el restaurante. Se mantiene la esencia. Pero se mantiene la esencia. Eso es lo más importante, ¿no? Porque mi intención es que el comensal que llegue al restaurante pruebe la esencia de la gastronomía colombiana, ¿no? Lo podrá ver de otra manera, visualizado de en otro contexto, pero cuando lo prueban, sabe a Colombia. Dice, wow, esto es un hogao, ¿no? La gente que ha viajado dice, wow, yo estuve de vacaciones y algo parecido, yo recuerdo un sabor, ¿no? Me lo mencionan a veces. O el colombiano llega allí y se emociona, porque hay colombianos que están aquí muchos años y extrañan esos sabores. Llegan al restaurante y se emociona porque dicen, wow, esto me sabe a lo que preparaba mi abuela, esto sabe a lo que mi mamá me preparaba en algún momento. Y qué bonito poderles traer un pedacito de Colombia a la mesa. Así que bueno, eso es lo que más me da satisfacción. Yo no sé, Edwin, qué habrá que hacer contigo, pero yo no sé, colocarte en el próximo billete de Colombia, pero lo que has hecho es muy importante porque estamos redescubriendo la gastronomía colombiana. Yo lo entiendo así, no solamente por tu caso, sino por muchos otros chefs colombianos que se están formando y sobre todo están cocinando muy bien y con esa línea, porque es muy importante, quizás para impulsar la gastronomía popular, pues estar en ese nivel del alto gourmet. Quisiera que me confirmes eso, si percibes también que los colombianos, incluso gente fuera de Colombia, está redescubriendo los sabores del país. Sí, efectivamente, ¿no? Es un redescubrir, lo decías hace un momento, ¿no? Hay chicos jóvenes que estudian cocina y esto que estamos haciendo les va a dar la convicción de creer más en sus sabores, de redescubrirlos, de reinterpretarlos y de darlos a mostrar, ¿no? Y el colombiano que de pronto siempre ha crecido o tenía esos sabores, pues volverlos a redescubrir y darle las posibilidades, ¿no? Nos salimos un poquito del guión, ¿no? De los platos, respetándolos, ¿no? Porque son parte esencial y es histórico de la cocina, pero tenemos muchos ingredientes, entonces es hacer esas mezclas nuevas con esos sabores a Colombia. Entonces sí es una manera de redescubrir y reescribir el recetario colombiano. Bueno, esa ha sido nuestra conversación con Edwin Rodríguez, el chef colombiano. Aprovechamos su presencia en la reciente edición de Fitur, la gran feria internacional del turismo, donde hizo aparición Edwin y compartió con nosotros la extraordinaria experiencia de alcanzar una estrella Michelin con los sabores colombianos. Ahí está el restaurante Quimbaya en la ciudad de Madrid para todos aquellos que quieran probar sus sabores. Así espero tu regreso a la tierra del olvido. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad. Nos queda todavía el personaje del día. Más noticias del mundo del espectáculo. También Russell Lavata nos traerá los secretos de farándula, la información deportiva y mucho más. Ya regresamos. ¿Cómo me mueves el alma? ¿Cómo me quitas el sueño? ¿Cómo me robas la calma? Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Don Arepo, gran variedad de arepas, panadería, platos colombianos, menú diario, domicilios a toda la ciudad y área metropolitana. 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Calle Escultor Vicente Rodilla 5. Metro Patrais. Con todos los protocolos sanitarios. Porque comer bien es salud. Te esperamos todos los días, excepto martes, en panadería y restaurante Don Arepo. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Arepa Olé, única y original, con las más exquisitas arepas y sus más de 30 combinaciones diferentes. Cachapas, patacones, tequeños, zumos tropicales, deliciosos postres y mucho más. Sigue todas sus promociones y noticias en Instagram. Búscanos en todas las plataformas de comida a domicilio. Y ahora también con nuestra app, Arepa Olé. Descárgala ya, abierto todos los días. Servicio de recogida en el local. Llamando al teléfono 963-925-694. Arepa Olé, calle Ercilla 14, zona Mercado Central. ¿Quieres armar tu propio torneo de fútbol? ¿No sabes a dónde ir con tus amigos? Castellar Stadium. Alquileres de fútbol 8 y fútbol 11 de lunes a domingo. Torneos de empresa, eventos, comida. Celebra tu cumpleaños con nosotros. Alquila nuestro espacio para hacer tus asados con tus amigos. Castellar Stadium. Contáctanos 653-103979. Calle Alquería Snar 49, Castellaro Liberal. Instagram y Facebook, Castellar Stadium, para los amantes del fútbol. Carnicería Hermanos Rodríguez, ubicados en pleno corazón de Valencia, en el Mercado Central, puesto del 95 al 97. Tiene el gusto de ofrecer una atención única a cada cliente. Destacamos por nuestra ternera de no más de 14 meses, tierna y jugosa, además de nuestro cerdo de calidad duro, exquisito y consistente. La calidad es nuestro compromiso. Carnicería Hermanos Rodríguez, 685-90-2741. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos 107.9. Llegar, no pude evitar preguntarte. Pude notar en tus ojos tristes que lloraste, lloraste, lloraste. Te maltrató, dime qué te hizo ese cobarde. Su mamá no le enseñó que es una mujer, no se le hace, no se hace, no se hace. Déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte. Píntate la boca y ponte bella, quiero verte así como eras antes. Deja el sufrimiento en el espejo, coge tu cartera y yo manejo. Cómplice la noche de nosotros dos. Y él te hace dormida, y tú aquí en mi cama, muerto de la risa, y él no sabe nada. Yo no soy bandida, yo soy una dama. Hicimos justicia porque en el amor el que la hace la paga. El que tenga tienda que la tienda, o que salga de allí que la venda. Si un hombre te la pegue, eso es un macho. Es una mujer cuando pone los gallos. Él no sabe que ella tiene suplente. Hace tiempo nadie me pone caliente. Que me mate con flores, no con golpes. Y si él no te da cariño, yo me atrevo. Lo que viejo pa' uno, pa' otro es nuevo. Si se cansa, le hago el relevo. Lo que viejo pa' uno, pa' otro es nuevo. Así. Si él no me da cariño, yo me atrevo. Lo que viejo pa' uno, pa' otro es nuevo. Si te llamo, le hace el relevo. Lo que viejo pa' uno, pa' otro es nuevo. Ay. Déjame quitarte el maquillaje. Déjame sentirte y abrazarte. Píntate la boca y ponte bella. Quiero verte así como eras antes. Deja el sufrimiento en el espejo. Coge tu cartera y yo manejo. Cómplice la noche de nosotros dos. Y él te hace dormida, y tú aquí en mi cama, muerto de la risa. Y él no sabe nada. Noticia Silvestre Dangón. El pasado viernes se tenía previsto un concierto en la ciudad de San Cristóbal, en Venezuela. Luego de muchos años, el artista regresaba a Venezuela. Silvestre Dangón, donde quiera que se presenta. Y lo vimos perfectamente cuando estuvo en el marco de su gira por Europa. Saca la bandera de Venezuela, la expone, saluda al pueblo venezolano. expresa su solidaridad con el momento tan complicado que ha estado viviendo el país a raíz de la situación política, que a su vez arrastra también una enorme crisis económica. Y también, bueno, pues en Silvestre Dangond de alguna manera también se le ha venido asociando con quienes están en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. El caso es que de manera sorpresiva se ha cancelado su concierto en San Cristóbal, y aunque algunos asocian a que mucha gente no podía acceder al alto costo de las entradas, que puede ser real, otros señalan que tendría que ver justamente que se trata de un artista que abiertamente ha expresado su rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro. No está claro entonces en por qué se ha cancelado el concierto de Silvestre Dangond en San Cristóbal. Lo cierto es que el argumento de las autoridades es que debido a los altos índices de positivos en coronavirus en la población, se habría cancelado el concierto, pero se están realizando otros eventos. Entonces, no está claro el motivo por el que se ha cancelado el concierto de Silvestre Dangond, o se canceló, mejor dicho, el concierto de Silvestre previsto para el pasado viernes. En algún momento se sabrá realmente qué es lo que ha pasado. Oficialmente, argumentan las autoridades que es debido al COVID-19, pero todo el mundo está haciendo conciertos en el marco de esta pandemia, ¿no? Desde hace rato, con las medidas de seguridad. Yo pienso que en ese caso lo que tenían que hacer las autoridades era establecer unos protocolos, como se ha venido ocurriendo. Y tengo entendido que eso también lo debieron prever en el momento en que se solicitó el permiso para el espectáculo. Dime qué te hizo ese cobarde. ¿Por qué suspendieron el concierto de Silvestre Dangond en San Cristóbal, Venezuela? ¿Sería por motivos políticos? ¿Será por la pandemia? ¿O será por el alto costo de las entradas? Seguramente habrá una segunda oportunidad para Silvestre Dangond en San Cristóbal, Venezuela. Momento para hablarles de JJ Fuchs. Muerto de la risa, y él no sabe nada. Un gran momento para hablarles de JJ Fuchs. Recuerden que Alimentos del Mundo, aquí en Valencia, a propósito, le informa a todos sus clientes de que dispone de una nave nueva, amplia. Está exactamente en Ribarroja del Turia, en el polígono industrial El Oliveral. Calle Y6.2, área metropolitana de Valencia. Para bien de todos sus clientes, entonces, una nave muy grande. Zona metropolitana de Valencia. Y desde aquí, distribuye, importa y distribuye alimentos de Latinoamérica y el mundo para toda Valencia, toda España y hasta toda Europa. JJ Fuchs. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Ella está tan buena como... Bueno, avanzamos en el café mañanero, lo hacemos ya con otros apartados muy interesantes. Se trata de los comentarios del apartado de farándula. Recuerden, un segmento que nos trae Rancel Lavata. Comentarios de farándula en el café mañanero. Hoy nos viene a hablar acerca del maestro Juan Luis Guerra, y buenas noticias para los seguidores de este veterano artista. También nos trae noticias en Rancel Lavata de noticias de Bad Bunny. Está arrasando definitivamente con la venta de entradas, y eso que son carísimas. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. El café mañanero es entretenimiento. Así es, el Café Mañanero es mucho entretenimiento. Y ya les decíamos, turno para Ransel Lavata con los comentarios de farándula. Ransel, buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz miércoles. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Matiu en la calle Gallano Yus número 19 en Benicalap, con también una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes número 5 en Torrefiel. Expertos en belleza, estética y cuidado del cabello. Ellos son Salón Matiu. Estoy súper contento por el regreso a los escenarios de Juan Luis Guerra, quien se alista para el estreno de su gira mundial Entre Mar y Palmeras Tour. El mismo comenzó la cuenta regresiva de cara al estreno de su gira, pautado para el próximo sábado en el campo de golf del Hard Rock Hotel Punta Cana en República Dominicana, lugar en el que agotará 4 presentaciones. Atentos, que no serán solo estas 4 fechas. Este es solo el inicio de una larga y divertida, entretenida gira. El líder de 440 ha publicado este pasado lunes un video en su cuenta oficial de Instagram en el que aparece junto a los integrantes de su orquesta ensayando alguno de los temas que dan cuerpo a este concierto. Juan Luis Guerra tendrá por primera vez una residencia en Hard Rock Hotel Punta Cana. Serán 4 presentaciones que agotará el artista, quien posteriormente se alistará para llevar su gira a Estados Unidos. Enhorabuena, Juan Luis Guerra, y sé que será todo un éxito, sobre todo tras esta larga pausa por la COVID-19. Otro que está muy contento es Bad Bunny, porque Bad Bunny agotó las entradas para el gran concierto en la ciudad capital de República Dominicana. Me refiero a Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional. El mismo se presentará en julio de este año con su gira que acabó de publicar hace pocos días a través de su cuenta oficial de Instagram. El mismo agotó todos los tickets. La capacidad de este estadio es de unas 50.000 personas. Y bueno, lamentablemente un fanático que otro está disgustado porque dicen, bueno, pero ya todo se agotó en la preventa. ¿Por qué no abren otra fecha? ¿Por qué? Bueno, pues porque esto no depende del artista. Así que hay que tener un poquito de paciencia y no tomarlo a mal, no ir a comentar a las cuentas de Bad Bunny, ni tampoco tenerla con él por esto, porque obviamente Bad Bunny es la última pieza de todo este carro, o sea, así se puede utilizar también este término. Así que él mismo también se encuentra contento por este éxito que está teniendo la preventa de su larga gira de estadios. Y bueno, quién sabe si quizás se logrará pautar una segunda fecha. Hasta el momento su equipo de trabajo no ha determinado nada al respecto. Lo que sí está claro es que él mismo ha agotado todas las entradas para su concierto en el Estadio Félix Sánchez de República Dominicana, así también como sucedió la semana pasada en el Coliseo, que por cierto, por esta vía lo dejé saber a todos sus seguidores que nos escuchan a través del Café Mañanero. Seguidores con mucho estilo como Bad Bunny y que también visitan en la avenida de María Ross número 2 en Burjasot Godella, el Chamo Barber Shop, con todos los estilos, en Burjasot Godella, pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés, con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo, un equipo de profesionales y lo mejor, un servicio personalizado. Síganles en las redes sociales como arroba el Chamo Barber Shop, porque ellos sí que tienen todos los estilos. Como nosotros, que somos los reyes de la actualidad, en arroba el café con Jorge Rivera, nos pueden seguir en nuestra cuenta oficial de Instagram. Repito, arroba el café con Jorge Rivera. Y también en Facebook como El Café Mañanero. Bendiciones, sean felices y mucho, mucho amor. Gracias, Ransel Lavata, con los comentarios de farándula. Y continúa este segmento, precisamente, Nicky Cuervo, rematando entonces este interesante apartado. Nicky Cuervo, todos los días también aquí en nuestro programa. Bueno, debo decirles también que estamos arrancando, de alguna manera, una nueva etapa. Y la invitación es para que nos sigan acompañando

buen momento para hablarles acerca de un lugar aquí en Valencia que es la sensación ahora mismo. Se trata de Bombay Aroma, un restaurante de gastronomía típica india. Oigan bien, gastronomía de la India. Pero de verdad, porque de pronto, sí, habías probado alguna cosa por ahí, pero en esta ocasión se trata del auténtico sabor de la India. No lo olvides, en la Avenida del Cid número 25. Avenida del Cid número 25, gastronomía de la India, aquí en Valencia. Bombay Aroma, ¿dónde está? Sí, hombre, aquí, en la ciudad, sin salir de la ciudad. Bombay Aroma, más de 100 platos a la carta. Además, menú diario, Bombay Aroma. También es una experiencia única porque te ponen a vivir, de verdad, la experiencia de la cultura india. Un país maravilloso, que además de platos típicos, muy variados, también tiene una cultura muy bonita, muy colorida. Te invitamos a vivir esta experiencia en Bombay Aroma. No lo olvides, Avenida del Cid número 25. Y bueno, más información sobre el servicio en la web bombayaroma.es. Se prepara Carlo Angulo con el personaje del día. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Efectivamente, llega Carlo Angulo con el personaje del día, otro segmento muy importante de los clásicos que existen en este programa. Y es otra forma de dar cuenta de la actualidad. Carlo. El personaje del día es Tom Brady, quien anunció su retiro tras 22 temporadas jugando en la NFL. El legendario jugador de 44 años le ha puesto un punto y final a su carrera, tal como cita el portal Infobae, luego de que declarase en sus redes sociales que ya era el momento de centrar su tiempo y energía en otras cosas. Es así como la leyenda de la NFL, ganador de 7 anillos del Super Bowl y el poseedor de la mayor cantidad de récords posibles para un jugador de fútbol americano, después de haber jugado con los Patriots durante 20 temporadas y haber ganado un Super Bowl con los Buccaneers el año pasado en su primera temporada con la franquicia de Florida, el deportista ha revelado que su esposa le preguntó después de la victoria qué más tienes que demostrar al público, y es ahí cuando anunció que estaba pensando fuertemente en el retiro, luego de haber sido eliminado previamente en los playoffs de esa temporada, es cuando decidió que ya no se encontraba su energía completamente dedicada al juego, por lo cual comunicó su retiro en el deporte a través de sus redes sociales, estableciendo que fueron 22 temporadas maravillosas, pero que en este momento está listo para el siguiente capítulo de su vida, cerrando así esta etapa de Tom Brady, el mejor jugador de la NFL de todos los tiempos. Muy bien, personaje del día entonces aquí en el Café Mañanero. Este gran jugador que dice adiós. Pero nos queda evidentemente su recuerdo, su legado. Y de ejemplo para todos los que le quieran seguir sus pasos en cualquier disciplina deportiva. Porque es de los grandes. Con un estilo único. Latinos 107.9. Está buena. Don Arepo, aquí en Valencia, exactamente en el sector Patray. Ahí vamos a encontrar este restaurante y panadería colombiana. Don Arepo, no lo olvides. Para disfrutar, además de la panadería, también los platos típicos, menú diario, Don Arepo. Metro Patray, sí. Calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Don Arepo. Desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Y de vuelta ya estaremos con toda la información deportiva. Tenemos las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Qatar 2022. Ha cumplido una fecha más. Ya algunos equipos tienen totalmente el camino despejado. Ya sabíamos que están dos selecciones clasificadas, como es el caso de Brasil y Argentina. Bueno, ya Ecuador por lo menos tiene completamente asegurado el repechaje. Para clasificar directamente está a solo 2 puntos. Y

la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. Comenzamos aquí entonces un espacio de actualidad deportiva. Vamos en primera instancia a abordar las eliminatorias para el Mundial de Qatar por la zona suramericana. A dos fechas de finalizar este torneo, que recordemos entrega cuatro cupos directamente para el Mundial, más en la posibilidad de una repesca, podrían ser cinco cupos. Bueno, ya dos están claramente definidos, faltan dos por definir, y la verdad es que ese quinto puesto va a estar bastante luchado. Algunas selecciones que se aferran a una luz de esperanza, pero yo particularmente digo, si no han sido capaces de mostrar un cambio en estos partidos, ¿cómo se van a aferrar a esa esperanza? Pero bien, dice el viejo refrán, que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y me refiero concretamente al caso de Colombia o el caso de Bolivia, que ya en esta fecha empezaron a prácticamente despedirse de Qatar, de esa lucha por un cupo de Qatar. En el caso de Colombia, da pena porque es una selección con una nómina de jugadores extraordinarios. Rinden acá en Europa, pero no en la selección. Y no es el primer caso. No podemos olvidar lo que ha pasado, por ejemplo, con Messi, el mismísimo Messi en la selección argentina. No daba lo mismo que daba en el Barcelona y durante mucho tiempo se le señaló. Ahora, una situación similar están viviendo los jugadores de la selección Colombia. Algunos es verdad que no están en su mejor nivel. Es el caso de James Rodríguez. Pero también se le señala y muchísimo al entrenador Reinaldo Rueda, quien ha tenido alternativas a su alcance y no se sabe por qué. Quizás, y sería muy triste decirlo por esas terquedades en las que hay veces entran algunos entrenadores. Resulta, y especialmente se le achaca en Colombia, que el mejor jugador de la liga colombiana, llamado Teófilo Gutiérrez, que es más, ya ha estado con la selección en algunas ocasiones y con unos buenos resultados, pues el técnico se negó a convocarlo y Colombia ha adolecido durante todo este torneo de un jugador de esas características, y esto tiene a los colombianos bastante indignados porque ven que la selección Colombia ya prácticamente dice adiós a Qatar. Se aferra a una mínima esperanza, tendrían que darse una serie de resultados de carambola, pero bueno, dicen en Colombia, y perdón por el término, ya son pataleos de ahogados, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Pero insisto, y como decía también el mismísimo entrenador, van a luchar hasta el final. Dice el entrenador que esto no ha terminado, pero están a cuatro puntos del quinto puesto. Eso es muy difícil. Sí, no, a dos puntos, porque sí, sí, así es, a cuatro puntos, a cuatro puntos ha quedado Colombia. Volvió a perder con Argentina. Perdió Bolivia en condición de local. Perú empató. Desaprovechó, entre otras cosas, Perú una posibilidad de asegurar por lo menos la repesca, de aproximarse a esa posibilidad. Y bueno, Uruguay que ha vuelto definitivamente. Argentina sigue lo suyo, contundente, rutilante, a pesar de que no estaba Lionel Messi, su máxima figura en la cancha. No fue convocado para esta jornada. Y de inmediato vamos a entrar precisamente ya con todos los detalles de la jornada. Adolfo Jiménez del Río, entonces vamos con la crónica de las eliminatorias suramericanas. Y terminó, Jorge, anoche la jornada 16 de las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022. Y la clasificación quedó prácticamente al rojo vivo. Y es que ya con Brasil y Argentina clasificadas, Ecuador tiene un solo paso para estar clasificado directamente a este Mundial. Venezuela, Paraguay y Bolivia se despidieron anoche de las posibilidades matemáticas que tenían para clasificar a este mundial. Colombia quedó en la cuerda floja y tiene muy complicado, ya que Uruguay, Perú y Chile demostraron un excelente juego y están luchando por esos puestos privilegiados para clasificar. Los resultados fueron los siguientes: Uruguay goleó inmisericordiamente a Venezuela 4-1, una Venezuela que venía a golear a Bolivia y parecía que iba a ser un hueso duro de roer, pero Uruguay no se lo permitió, y ya con esta victoria Uruguay tiene una opción de pelear también la clasificación directa. Brasil goleó a Paraguay 4-0 y demostró por qué es la líder de esta eliminatoria. Argentina venció a Colombia 1-0 y Colombia no demostró la garra esperada. Pensamos que desde el primer segundo iba a salir a por el partido, pero no fue así y quedamos realmente sorprendidos. Muy mala la estrategia planteada por el técnico Rueda y que no le ha dado la opción a Colombia ni siquiera de haber sacado un empate. Un empate que por las individualidades quizás se lo merecía, pero no fue así porque no concretaron nuevamente los goles. Perú y Ecuador empataron en un espectacular partido 1-1 y demuestran por qué están peleando ya esa clasificación directa. Un Perú que indudablemente viene en ascenso. Bolivia en su casa perdió en La Paz su invicto y cayó ante Chile 2-3. Una Chile que demuestra por qué también tiene opciones de clasificarse directamente a Qatar 2022. Espectacular la presentación de Chile. Y los goles fueron los siguientes: por parte de Uruguay, los hizo Rodrigo Betancur en el minuto 1. Impresionante, de pura salida, ya hicieron su primer gol. Jordián de Arrascaeta en el minuto 23. Edison Cavani en el minuto 46. Y Luis Suárez de penalti en el minuto 53. Por Venezuela, Josep Martínez en el minuto 65. Y por la parte de Perú, Edison Flores en el minuto 69. Y Ecuador también comenzando el partido con Michael Estrada en el minuto 2. Espectacular encuentro. Por Brasil, los cuatro goles fueron de Rafinha en el minuto 28, Philip Coutinho en el 62, Adoni Mateo dos Santos en el 86 y Rodrigo Goes en el minuto 88. Excelente presentación de una Brasil que demuestra por qué está ahí en primera posición. Y los goles de Bolivia y Chile fueron por Marfrance Ekunumba en el minuto 37 de Bolivia, Marcelo Martins en el 88, Alexis Sánchez en el minuto 14 y 85 y Marcelino Núñez en el minuto 77 por la parte chilena. Y Argentina hizo su gol con Lautaro Martínez en el minuto 29, que le dio la victoria sobre Colombia. Muy lánguida la presentación de Colombia. Y las opciones que le quedan ya son muy pocas. Por lo pronto, la tabla de clasificación general está de la siguiente manera: primero Brasil con 39 puntos, segundo Argentina con 35, tercero Ecuador con 25, cuarto Uruguay con 22 puntos. Hasta aquí ya estarían clasificados directamente estos equipos. Y ya para la repesca estaría en la quinta posición Perú con 21 puntos. En la sexta, Chile con 19 puntos. En la séptima, Colombia con 17 puntos, con todavía opciones matemáticas de poder clasificar. Y ya totalmente por fuera, Bolivia con 15 puntos, Paraguay con 13 y Venezuela con 10 puntos. ¿Qué necesitaría cada equipo de los que están peleando la clasificación directa? Porque recordemos que ya Argentina y Brasil están clasificados. Por la parte de Ecuador, que tiene en la fecha 17 enfrentarse a Paraguay, y en la 18 Argentina. Ecuador suma, si suma un solo punto, clasificaría directamente al Mundial, pero incluso con dos derrotas también podría clasificar de manera directa si se da una serie de resultados adversos para otros equipos. y también el equipo tiene la opción de estar asegurando la repesca en diferente, independiente de que pierda los dos partidos. Uruguay, para obtener su boleto, en la fecha 17 se enfrenta a Perú y en la 18 a Chile. Durísimos encuentros, indudablemente. Y Uruguay depende de sí mismo, ya que al ganar los 6 puntos quedaría como cuarto y con los 2 triunfos clasificaría sin depender de cualquier otro resultado. Perú, para obtener este boleto, tiene la fecha 17 con Uruguay y la 18 con Paraguay. También partidos complicados, pero ya vemos que Perú ha ascendido en su forma de juego y eso le ha dado oportunidad de estar peleando esta clasificación directa. Y el partido ante Uruguay será el clave, ya que el equipo de Gareca, si gana los 2 partidos, clasificará de manera directa y no tendría que estar en la repesca. Pero el partido en Montevideo será el que va a definir esta situación. Para Chile son las siguientes opciones. Su triunfo ante Bolivia ya despertó a Chile. Sin embargo, tiene 2 partidos muy difíciles, que son contra Brasil y Uruguay. Y es que Brasil no quiere perder su invicto. Y Uruguay está peleando también lo mismo que Chile. Y tendrán que darlo absolutamente todo porque no pueden fallar, ya que cualquier posibilidad de fallo los dejaría por fuera. Y ahora veamos las opciones de Colombia. Lo de Colombia es realmente preocupante, Jorge. Y es que el equipo de Reinaldo Rueda, que ya sacaron 0 de 6 en la última fecha, están casi fuera de Qatar 2022. Matemáticamente tiene una pequeña opción, pero es complicada porque no depende de sí mismo. Y necesitarían, primero que todo, ganar los 2 partidos ante selecciones que ya no tienen chance, como lo son Bolivia y Venezuela. Sin embargo, deberán esperar qué pasa con Perú y con Chile, que si pierden sus 2 encuentros, alcanzarían la repesca. Y el cuarto puesto ya es imposible. Ese es el escenario de las eliminatorias. Recuerden, participan 10 equipos, clasifican 4 directamente al Mundial. El quinto va a la repesca. Y como bien lo anotaba Adolfo, desde hace rato, Brasil y Argentina están clasificados. Y Ecuador, allí casi ya por confirmar. Pero yo pienso particularmente que lo de Ecuador será un hecho, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha mostrado en este torneo, equipo sólido. Uruguay, bueno, como le decía, que ha vuelto, ha reaccionado a tiempo y ahí está metido en la pelea y está bien ubicado, bien sea para clasificar directamente o por lo menos luchar por esa quinta posición que da derecho a la repesca. Ahora sí conviene analizar lo que ha pasado, ¿no?, con cada uno de los seleccionados. Recordemos que Brasil y Argentina hacen unas eliminatorias para no solamente clasificar al Mundial, sino para ganar el Mundial. Y estaban otras selecciones en la región llamadas a ser alternativa. Es el caso de Uruguay, Colombia, Chile. Y Uruguay, la verdad que se ha quedado un poco, pero ha reaccionado, como ya lo hemos anotado. En el caso de Chile, también ha reaccionado un poco tarde. No ha estado a la altura. Es verdad que tuvo un cambio de técnico. Lo mismo que Colombia. Colombia de pronto con una nómina mucho más visible en los últimos años, pero también muy floja en lo que tiene que ver con los resultados. Empates y empates e increíblemente teniendo buenos delanteros, no marca. Y ya tiene el récord histórico de no marcar goles. 6 partidos en total alcanzó el récord. Dice Radamel Falcao que en algún momento se abrirá la puerta, pero qué pena que sea cuando ya prácticamente están acabadas las posibilidades de clasificar. Aún, evidentemente, tienen que luchar por lo que queda, porque es obligación y los profesionales de verdad tienen que agotar todas las posibilidades. Pero cada vez son más estrechas, se reducen las posibilidades de Colombia clasificar al Mundial. Vamos a escuchar a propósito a Reinaldo Rueda, quien está precisamente en el ojo del huracán. Vamos con las reacciones entonces tras la jornada de eliminatorias. En primera instancia escuchamos al entrenador de Colombia, Reinaldo Rueda, quien les llueven las críticas, al igual que a los delanteros. Pero Reinaldo Rueda, porque no ha sabido conformar el equipo, dejó algunos jugadores importantes por fuera. No solamente el caso de Teófilo Gutiérrez, sino también las alternativas que llegó. A lo mejor no eran las indicadas. Y algo tendrá de culpa el entrenador cuando este equipo no funciona. No funciona porque no hace goles. Es increíble. Reinaldo Rueda. De Costa Deportes, tu canal. Aquí estamos. A ver si teníamos en las declaraciones el entrenador colombiano. Considero que el tema muy, muy, muy generoso. Siempre se ha brindado. Quizás el no logro de resultados ha hecho que se pierda un poco de seguridad. Pero es un grupo muy noble en el esfuerzo. Pienso que todos los juegos se han generado muchas situaciones, pero no se ha podido concretar, no hemos sido eficaces, hemos cometido errores, quizás nos ha faltado, si se refiere a la parte actitudinal, a veces a que nos cuesta a veces iniciar bien los juegos, los primeros minutos. Por ahí puede ser un factor indudablemente que debemos de mejorar esa competitividad que hace que quizás propiciemos que el rival se tome confianza, ¿no? Bien. Le consulta a Carlos Gamboa de RCN TV. Profesor, una cosa es que no entre y otra no generar opciones. ¿Por qué su idea no ha funcionado o qué le hace falta para lograr lo que usted pretende? Buenas noches, Carlos. Yo creo que no hay ninguna respuesta, ninguna palabra, ¿no? Falta el gol. Quizás después de estos resultados se pueda decir que no se han creado, pero sí se han creado, o sea, no es fácil. Por ejemplo, de local a veces generamos 10, 12 situaciones de gol. De visita hoy, quizás ante un rival como Argentina, con todo lo que tenía hoy Argentina de jugadores que se están jugando su puesto, que tenían la oportunidad de mostrarse, se hizo muy intenso el juego y tuvimos quizás dos o tres, no tuvimos la eficacia, igual que estos partidos son muy cerrados de clasificatoria, más ante un rival como Argentina, y faltó eso, ¿no? Faltó el gol. Creo que la única respuesta a la pregunta de Gamboa, ¿no? Yendo un poco a la profundidad esta de la Selección Colombia, Fabio Poveda de Blue Radio le consulta también, dice, hoy se crearon muy pocas situaciones de gol, a diferencia de juego ante Perú. Pero para usted, ¿hay alguna explicación lógica para la sequía, para poder explicar la sequía? Habla a nivel general, no solo el partido de hoy. Bueno, Fabio, buenas noches. Yo creo que es una sumatoria de varios factores, ¿no? Desde la gestión en la mitad del campo, de quizás tener esa claridad, así como también la finalización. Yo pienso que pues no se puede comparar un partido de local como los que hemos tenido contra Paraguay, contra Perú, donde se generaron muchas opciones de gol, a un partido como este contra Argentina, como lo decía anteriormente. Nuevamente que ha faltado claridad en ese último pase y ha faltado esa eficacia, esa contundencia en la finalización, que es inexplicable, o sea, no encuentra uno, de acuerdo a los trabajos que se realizan, a lo que muestra el equipo en la cancha, los jugadores en la cancha, en los entrenamientos y después lo que sucede en los juegos. Bien. Bueno, Reinaldo Rueda, yo no sé francamente si va a reaccionar a tiempo, queda una mínima posibilidad, se tienen que dar una serie de resultados, es decir, Colombia no depende de sí misma, pero tendrá que agotarla con eficacia. El fútbol tiene tantas cosas en que a veces puede cambiar la situación de un momento a otro. Algunos se lo llaman milagro, pero sencillamente se trata de agotar las posibilidades que tiene, las probabilidades que caben en este escenario. Sería cuestión de que falle Perú o Chile, si sigue sumando, y que bueno, pues Colombia pueda alcanzar, aspirar cualquier despiste de una de estas dos selecciones, bien sea Perú o Uruguay, para meterse allí en la pelea por la repesca. Ya. A lo mejor aparece en las últimas dos jornadas. Son seis puntos. El quinto tiene 21. Cualquier cosa pueda pasar. Se han visto cosas extraordinarias, asombrosas, sorprendentes. Vamos a dejarlo ahí en sorprendentes en el mundo del fútbol y vamos a ver qué nos deparan las eliminatorias. Tenía por aquí también las declaraciones de Radamel Falcao. Tengo entendido que Radamel Falcao hablaba acerca de este partido porque es también uno de los señalados. Radamel, todos sabemos, pues está de vuelta con el gol, pero con el Rayo Vallecano, no con la Selección Colombia. A la conferencia de prensa del partido 2020, estamos con Radamel Falcao, delantero de Radio 97. A ver, ya saben que estas ruedas de prensa terminaron hasta hace poco y no ha dado tiempo tampoco de editar los audios, de manera que vamos a atinar a escuchar las declaraciones del Tigre. Sabíamos de la necesidad que teníamos de que podía ser un partido largo y nuestra idea era realizar un partido donde nos permitiera sentarnos y sentirnos cómodos y llevarlo lo máximo que pudiera a favor nuestro. Desafortunadamente, con el gol que ellos realizan ya las circunstancias cambian y bueno, tuvimos